Anunciábamos el tema de la actividad del gremio docente para hoy, que está relacionado con esta asamblea en la cual se está buscando que los afiliados, los asociados a AMP, todo el cuerpo docente de la provincia, no va a decidir si acepta o no este blanqueo de salario escalonado, ¿no? Que son estos 495 pesos no remunerativos que ya venía exigiendo AMP y que queda por completarse, plasmarse en los salarios básicos de cada uno de los docentes en la provincia de La Rioja, razón por la cual estamos en comunicación con Rogelio de Bernardi, secretario general de AMP en la provincia de La Rioja. Rogelio, ¿cómo anda usted? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Rogelio, muchas gracias. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en esta asamblea de AMP en la mañana, Rogelio? Bueno, hay que decir que hemos avanzado en la tratativa salarial. Con el comienzo de semana decíamos de la ausencia de los funcionarios que estaban en Buenos Aires y que tendríamos la realización de la sesión paritaria para mañana jueves. Bien, se avanzó positivamente. Pero el día de ayer hemos tenido una importante reunión con la plana mayor del Ministerio de Educación y se estarían bajando las instrucciones a los paritarios del gobierno para que se hagan eco de la petición, es decir, de incorporar los 425 pesos al sueldo básico en el curso del año 2011. Ya habíamos dicho que era posible que se reitere el mecanismo de años anteriores. Se está trabajando en la fina, se estuvo trabajando hasta anoche, seguramente, y de acuerdo a lo que se comprometió, se va a presentar por escrito la contraoferta o contrapropuesta, en este caso el Poder Ejecutivo, con la anuencia del Ministerio de Educación de la provincia. Nosotros estamos en los preparativos de la asamblea, va a tener un inicio efectivo alrededor de las 9 de la mañana, después de 2 horas de tolerancia, en el Club Güemes. Están convocados los delegados de escuelas de capital y del interior de la provincia. Creo que se avanzó positivamente y podemos estar en condiciones de dar una noticia, satisfactoria, detrás de esta negociación. Por anoche se estaba elaborando el acuerdo que, si es aceptado hoy por la asamblea, es refrendado mañana mismo en paritaria y queda ya como compromiso para cumplimentar a partir de los primeros meses del año 2011. O sea que esto ratificaría esta propuesta de que se traduzcan estos 495 pesos en 4 pagos. Sí, no sabíamos muy bien a última hora la cantidad de pagos, pero sí hemos estado insistiendo que el primero de estos pagos tiene que ser en el mes de febrero, para dar inicio al ciclo lectivo, obviamente, los primeros días de marzo. Una parte importante de los 495 pesos incorporarlos en el mes de febrero, otra parte similar incorporar a lo largo del resto del primer semestre, digamos, de concluir el primer semestre del año próximo con la incorporación de la mayor parte del monto total, y que quede abierta la instancia para la rediscusión a partir del receso de invierno. Una situación similar, tal vez, a la que hemos vivido el año pasado. Hemos visto que se ha mostrado buena disposición ante la petición y tenían que hacerse los últimos arreglos a través del Ministerio de Hacienda y demás. Esperamos que llegue la contrapropuesta antes del inicio de la asamblea, es decir, en la próxima a partir de ese momento, en la próxima hora, hora y media de la primera hora de la mañana. Ahora esta situación o este marco en el cual, por ejemplo, ustedes están disipando que se podría llegar a buen puerto, habla, más allá de buenas relaciones, me parece, de una situación de confianza y de diálogo más abierto que hace prever estos puntos positivos, merced allá a distintas situaciones que fueron sorteando favorablemente para los docentes a lo largo de todo este tiempo. Esto sí. es así. Sí, y precisamente, digamos, ratificar el éxito de la gestión paritaria. La paritaria lleva 2 años y 3 meses de duración, ha pasado momentos de zozobra, pero hemos recuperado esa confianza. Se está trabajando relativamente bien. Por ejemplo, durante toda esta última semana y la anterior hemos estado haciendo consultas en el nivel terciario, porque tiene que producirse la titularización de los compañeros que están trabajando en el terciario. Antes del 31 de diciembre tiene que haber una novedad. Se trabaja intensamente con esa comisión técnica y otros aspectos, ¿no?, que se están tratando y que tienen que reflejarse en forma inmediata en las poquitas sesiones que nos queda de funcionamiento del presente ciclo lectivo. Esto no implica que no se siga adelante después. Después de un receso que suele ser los primeros 15, 20 días de enero, continuaremos con la aprobación de algunas otras cuestiones sustantivas. Hemos aprobado ya, y falta la firma del acuerdo, que seguramente se hace mañana también, con respecto a la estabilidad total que tienen y van a seguir teniendo los compañeros trabajadores de la educación del tercer ciclo que han estado prestando servicios en la secundaria y que con la nueva estructura educativa, el séptimo en la primaria, estamos garantizando esa fuente de trabajo para absolutamente todos los compañeros de séptimo grado, ya sea que queden con alguna figura en lo que sería el primer año del secundario o al frente de alumnos con el séptimo grado. Digamos, todo lo que hace a la estabilidad docente está garantizada. Asimismo, se está garantizando también la realización de los trayectos pedagógicos para aquellos que sin título docente no pudieron titularizar a diciembre del 2007 en secundaria. Como usted verá, es abarcativo de todas las ramas de la enseñanza y vamos marcando las mismas pautas que se van dando en el marco de la paritaria nacional, porque esta paritaria provincial responde a un formato que es la paritaria nacional, y siempre en el sentido positivo y de beneficio para el conjunto de nuestros compañeros, así como estamos esperando que se destrabe en la justicia, que seguramente es la única respuesta posible, que se destrabe el concurso para los 13 cargos de secundaria en las escuelas de Capital y San Agasta, que venimos denunciando este último periodo. Coronaría el año de la actividad de la Asociación de Maestros y Profesores con mucho éxito si verdaderamente se aprueban estas pautas. Y coronaría aún mejor por el tema salario, porque es un tema que se discute de un tiempo a esta parte, de beneficio para absolutamente todos los trabajadores de la educación de todos los niveles educativos, digamos del jardín infante al terciario, independientemente de que sean afiliados o no a la institución. Favorece a todos por igual. Y luego hay que esperar también que en el mes de febrero o marzo, a través de la paritaria nacional, se otorgue el nuevo piso salarial, que estaría rondando los 2.200, 2.300 pesos, donde va a haber una incorporación al salario, esta vez de bolsillo, en negro, dictaminado por Nación. De manera que nosotros podemos coronar muy bien el año. Hay que recordar también que con el mes de diciembre, dentro de pocos días, se van a cobrar los últimos 50 pesos que se trataron de incorporar al básico durante el año 2010. Terminaríamos cobrando en enero el incremento que quedaba pendiente de diciembre. Cobraríamos con febrero una importante incorporación en cantidad al básico, que yo no estoy en condiciones de decírsela ahora, hasta no ver el papel firmado por parte del ministro, pero es una importante suma, y se incorporaría otra importante suma en el mes de mayo, digamos en febrero, en mayo, y luego antes de octubre o noviembre quedarían incorporados, digamos, el último tramo de aproximadamente 195 pesos para cumplimentar con la totalidad del reclamo. Esta es nuestra postura, digamos, que se considere, está considerado, está aprobado, falta esa nota formal para que nosotros la leamos en la Asamblea y discutamos alrededor de esta nota, que yo creo que va a terminar con la aceptación de la Asamblea. Es una buena oportunidad, y la contraoferta o la oferta que hace el Poder Ejecutivo ha sido discutida durante todos estos meses, de manera que no estamos improvisando absolutamente en nada, y creo que se puede convertir en una muy buena noticia en la mañana de hoy para los compañeros delegados. Rogelio, muchísimas gracias por estar con muchísimas aquí. Gracias a usted por el contacto. La palabra de Rogelio Adrenal, secretario general de